martes 23 de abril. Otro estudio sobre el matrimonio. Testimonio, Génesis 2:18. Instituido por Dios, el casamiento es un rito sagrado y no debe participarse en él con espíritu de egoísmo. Los que piensan en dar ese paso deben considerar su importancia solemnemente y con oración para procurar el consejo divino a fin de saber si su conducta está en armonía con la voluntad de Dios. Las instrucciones dadas al respecto en la palabra de Dios deben estudiarse cuidadosamente. El cielo mira con agrado un casamiento contraído con el fervoroso deseo de conformarse con las indicaciones dadas en las Escrituras. El compañerismo, incluso el matrimonio, es muy importante porque a veces ayuda a las personas a superar desafíos externos e internos que una persona no puede vencer sola. Aún con los muchos beneficios que tiene el matrimonio, que hace que las personas quieran casarse, también tiene sus desafíos. Estos son ampliados cuando las personas se apuran por casarse, siendo que no están preparados para eso. Muchos solteros se apresuran a entrar en relaciones para las que no están preparados. El joven que aún no ha pasado los 20 años es un pobre juez de la idoneidad de una persona tan joven como él para ser la compañera de su vida. Una vez que ha madurado su criterio, se contemplan atados uno a otro para siempre y quizá sin condiciones para hacerse mutuamente felices. Es mejor permanecer solteros que estar mal unidos en matrimonio. 1 Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9. La elección de esposo o esposa debe ser tal que asegure del mejor modo posible el bienestar físico, intelectual y espiritual de padres e hijos, de manera que capacite a unos y otros para ser una bendición para sus semejantes y una honra para su Creador. La mayoría de las personas piensa que el matrimonio se trata de honrar a sus esposas y esposos, pero se olvidan de que también es sobre honrar a Dios por sobre todo. Es un error pensar que el matrimonio se trata únicamente de la pareja y no de Dios. 1 Corintios capítulo 7, versículos 32 y 33. El matrimonio no es solo sobre lo que el esposo y la esposa quieren del otro, sino también de lo que Dios quiere de ellos. Para pensar y debatir. ¿Cómo puedo prepararme para poder estar algún día con una persona maravillosa que me ame? ¿Qué hace que un matrimonio sea maravilloso según los estándares bíblicos?